Bueno, saludo para todo, antes que nada. Bueno, un poco hoy lo que la presentación era de esta plataforma, ¿no? La plataforma virtual a donde podemos cumplir dos o tres ítems fundamentales que tiene todo este sistema formativo, donde está incorporado el Plan Nacional Formativo y demás. Esta plataforma a nosotros nos da la posibilidad de tener un profundo rastrillaje lo más temprano que podamos. Por ahora estamos con la clase poniendo todavía límites de verlos a chicos de clase de 2002. Ya este año, en los últimos meses del año, ya vamos a tener base de datos del año 2003, pero vamos a poder, a partir de eso, poder tener evaluaciones con respecto a ellos, y después poder tener un control y seguimiento mucho más estricto desde el punto de vista de ir parametrizando algunos ítems técnicos, físicos y demás, para poder tener un seguimiento siempre pensando y comparando con estándares internacionales, que es lo que en realidad buscamos, ¿no? Bueno, y siempre pensándolo justamente en un futuro, ¿no? A largo plazo. Sí, en largo plazo es la idea, ¿no? Consideramos que tanto con las medidas y la política que estamos teniendo en selecciones nacionales, como en la forma de entrenar a los chicos que tenemos, de los que queremos que cómo entrenar. Cuando digo esto, cómo entrenar, es cómo planificar, no cómo entrenar en el drill puntualmente, sino en el tema de cómo se debe planificar, qué es lo que requiere el básquet desarrollado para que hoy un jugador pueda crecer y pueda mejorar y pueda tener, repito, lo de estándar internacional, que lo nombro mucho. Y pensando en esto y tratando de hacer que los chicos entiendan, cuando hablo de los chicos y todo su entorno, ¿no? Todos los que los rodean, entiendan un poco de qué se trata todo el camino de desarrollo, ¿no? Otra vez le hacía una nota a Marcelo López, el preparador físico de obras, y también me comentaba, yo le preguntaba y me decía, ¿cómo hacer para dividir los entrenamientos entre jugadores que capaz tienen ya una edad, una cierta edad, son más grandes, jugadores más jóvenes, ¿no? También digo, se tiene que trabajar mucho en eso, en lo que son también los equipos. Bueno, nosotros en ese sentido no tenemos ese problema puntualmente cuando hablamos de este plano, de este programa, pues son todos menores. Pero bueno, sí, cada jugador tiene su trabajo específico. Además, cuando uno habla de grandes campos, de grandes situaciones, imagínate que un equipo que fuera, como me decís vos, profesional y tiene un jugador de 38, 40 años con un pibe de 16, 17 que está arrancando, obviamente que no puede entrenar igual, hará algunas cosas igual, pero tendrán que tener una determinación de alguna situación. O sea, nosotros creemos que la planificación del entrenamiento es fundamental, nosotros creemos que no se está profundizando, que no estamos profundizando en líneas generales lo que el mundo avanzado, el primer mundo basquetbolístico requiere, que es la cuestión física y la cuestión técnica. Estamos hoy en la planificación dándole un porcentaje muy alto a todo lo que es la cuestión táctica, ¿no? Bueno, en cuanto a la selección U16 que vos estuviste dirigiendo, ¿cómo ves a esos chicos? Digo, que te encargas más, ¿no?, de la selección que es U16. Bueno, apenas volví de Turquía, pasé a ser director deportivo de la CAP, porque siento ahora tiene entrenador nuevo. Es una clase par, para que la gente entienda. Las clases pares recién empiezan a jugar sus competencias cuando son U17. Va a empezar el año que viene en el Sudamericano, en el 2017 va a tener el Sudamericano, con tres temporadas juntos y ya con gira a Europa, muchísimas giras dentro del país. Hay posibilidades todavía de hacer algo más en mayo, que también puedan irse a Europa estamos intentando hacer algunos intercambios, Uruguay, Puerto Rico y demás, como para también, no solamente esa clase, sino todas las otras poder. Es un poquito en el esquema que dijo hoy Subieles, de que nosotros, independientemente de los resultados ocasionales que puedan tener cada uno de los equipos, nosotros queremos tener esa cura de 5 o 6 selecciones en todas las categorías formativas anualizadas, teniéndolo en un camino de desarrollo o de competencia, o de juntarlo, o de tenerlo, de bajarle línea, y tratar teniendo este seguimiento después que volcamos a esta plataforma que hoy presentamos de la mejor forma posible, y poder comparar y poder ir tendiendo hacia ese estándar internacional tan buscado, ¿no? Bueno, y te hago la última en referencia a lo que se habló lo último en la conferencia. ¿Qué opinás con respecto a la relación de los jugadores con las redes sociales? ¿Crees que se tienen que acercar más, que tienen que tener una cierta distancia? Mira, yo no voy a hablar puntualmente de un tema que no conozco profundamente. Lo que sí creo, y eso lo digo desde mis 52 años y viejito como estoy, es que el celular y todas las cuestiones de redes sociales y la PlayStation y demás vinieron no solamente para quedarse, sino para profundizarse. Cada vez más ahora veo eso, que buscan bichitos por el saquetoque. Que ponernos en clásico y en viejo creyendo que ese es el demonio del básquet o del demonio del deporte, estamos equivocados. Hay que seducir a los jugadores para que jueguen al básquet, tratar de usar todos esos medios modernos y los que vienen para tratar de llevarlo hacia nosotros. Está claro, y comparar con lo que pasa en el 2016 con lo que pasaba en mi época, desde el 75-76, está claro cuál era la... antes no íbamos a los clubes, nos aburríamos, hoy hay mil ofertas más tienen los chicos. Bueno, hoy hay que saber utilizar todo esto para hacer en lo que a nosotros nos gusta, que es el deporte clásico, el 5x5 y demás, llevarlo a todo estos chicos a poder entusiasmarlo a través de sus medios. Entonces, con respecto a lo otro, de la influencia, de cómo trabajar con los chicos, con las redes sociales y demás, nosotros lo tenemos como diagnóstico. Personalmente no te podría decir cuál es la estrategia de solución. Gracias, Seba. No, gracias a vos, hasta luego.